déjame vivir libre, libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Vas a ser tú libre, pero a tu manera, y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como.